Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spots publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa La Esencia, programa que te trae lo mejor del rock universal de todos los tiempos, comenzando desde los años 50 hasta nuestros días. Todo esto dependiendo de las fechas ocurridas esta semana, cumpleaños, decesos, hitos, eventos dentro del mundo del rock. Día a día vamos haciendo y contando la historia, desde el lunes hasta el domingo. Día a día vamos a ir mostrándoles un personaje que hizo historia en el rock. En la entrevista y música de esta semana será nada más y nada menos que con la banda brasileña Nervosa, integrada solamente por mujeres. Esta banda, ya conocida dentro del género del metal extremo, con su música death, ha sorprendido a medio mundo con su poderoso talento femenino. La vocera de la banda, Viva Satánica, nos cuenta detalles y datos interesantes de esta agrupación. No te la puedes perder. Viva Satánica hablando por las chicas de Nervosa. En la sección del rock hispano-latinoamericano escucharemos a dos bandas del mismo estilo, el punk. La primera de ellas venida desde Brasil, llamada Ácido Sonoro, y la segunda nos llega desde República Dominicana. Ellos son Eforo. No te los puedes perder. Ambas canciones totalmente en vivo. Por primera vez en el programa, dos canciones en vivo en la misma sección, Ácido Sonoro y Eforo. La primera de Brasil, la segunda de República Dominicana. En la sección extrema del programa de hoy, Metalmanía, la belleza mexicana se hace presente con la voz y presencia de Blanca Nevares, locutora y productora del programa de radio Alquimia en la ciudad de Durango, en México. Ya lo saben, una locutora, una colega dentro del campo inmortal del rock desde México, nos llega directamente a La Esencia. No se pierdan las tres canciones que nos trae esta señorita, realmente son brutales. En nuestro archivo confidencial de La Esencia les haremos revivir uno de los mejores conciertos tributos jamás realizado. Es el ofrecido al fallecido cantante del grupo Queen, Freddie Mercury. Esto ocurrió el 20 de abril del año 1992. Hoy escucharemos juntos por primera vez en un escenario miembros de Queen con el vocalista de Metallica James Hetfield cantando, oigan esto, la primera canción de thrash metal de la historia. Espectacular. Así que no te puedes perder todo lo que tenemos preparado para ti en esta tarde-noche, por aquí, por La Esencia. Muy bien, así que, como lo dijo un amigo mío hace muchos años, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, sube el volumen a tu reproductor y le agregamos que apagues las luces para que esto se ponga mejor. Bienvenidas y bienvenidos todos al programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional, La Esencia. La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. I think I'm gonna be sad. I think it's today. She don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, sure to do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, sure to do right by me. Muy bien, y arrancamos este recorrido musical a través de la historia contada por sus protagonistas. Y esta semana le toca el turno a The Beatles, a los cuatro de Liverpool, ya que ellos también tienen una fecha importante en esta semana. 22 de abril, 1965. Los Beatles estuvieron en la más alta cúspide en el Reino Unido, es decir, estaban en el puesto número uno. Con este single que acabamos de escuchar, Ticket to Ride, fue su séptimo número uno en Inglaterra. Esta canción fue interpretada durante las giras europeas y norteamericanas de aquel verano de 1965. Por eso sonaron entonces los Beatles con esta canción, Ticket to Ride. Y luego de esto entonces comenzamos el recorrido a partir del día lunes, 19 de abril. Pero del año 1957 nacía Anthony Philip Hartford. Quizás con ese nombre no lo conozcan, pero si les digo Tony Martin, ahí sí, es un vocalista británico de heavy metal conocido por su trabajo con Black Sabbath en dos etapas, la primera desde 1987 hasta 1991 y la otra desde 1993 hasta 1997, siendo de esta manera el segundo vocalista que más tiempo ha permanecido con Black Sabbath después de Ozzy Osbourne. A pesar de actuar casi exclusivamente como vocalista, Tony Martin también es un multiinstrumentista. Toca guitarra, bajo, batería, violín, teclados, armónica, gaitas y flauta. ¿Qué les parece? Él es Tony Martin. Esta vez vamos a escuchar la voz de Tony Martin con la banda que le acabamos de nombrar, Black Sabbath. De ellos tomamos el disco Cross Purposes, lanzado en enero de 1994, y la canción que vamos a escuchar se llama What's the Use? ¿Cuál es el uso? Es Black Sabbath con el cumpleañero Tony Martin, quien cumplió nada más y nada menos que 64 años. El día martes 20 de abril, pero de 1991, fallecía el cantautor y guitarrista inglés Steve Marriott, de verdadero nombre Stephen Peter Steve Marriott, cantante y guitarrista de las bandas Small Faces y más conocido en la banda llamada Humble Pie. Steve Marriott fue un ícono del rock, elogiado incluso por Keith Richards, por David Gilmour, por Gary Moore, por Ozzy Osbourne, Kevin DuBrown y Paul Stanley. En Inglaterra se convirtió en un ícono de la cultura mod, como el guitarrista de Small Faces en los años 60. Pero, repito, se dio a conocer más con la banda Humble Pie desde 1969 hasta 1975 tras la disolución, aunque a principios de los años 80 trataron de reunirse, pero no lograron el éxito que tuvieron años anteriores. Steve Marriott falleció entonces el 20 de abril de 1991 cuando en un incendio que al parecer fue provocado por un cigarrillo destruyó su casa en Inglaterra. Hace 30 años entonces nos dejó Steve Marriott. Tomamos a la banda Humble Pie y una de sus canciones más conocidas, I Don't Need No Doctor, No Necesito Ningún Doctor, y anteriormente Tony Martin con Black Sabbath. Así iniciamos La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. Sin duda, este es un clásico. Continuamos por aquí por La Esencia, celebrando dos cumpleañeros en este dúo de canciones que vamos a escuchar a continuación, de dos bandas bien extremas, una de punk y la otra de black metal. ¿Por qué? Porque el día miércoles 21 de abril, pero del año 1947, nacía James Newell Osterberg, más conocido como Iggy Pop, considerado uno de los más innovadores vocalistas de la creación en los géneros del punk rock, el post-punk y la new wave. Se ha convertido en un ícono que ha influenciado a varios músicos desde los inicios de los años 70 hasta la actualidad. Él fue el cantante y líder de la banda The Stooges, una banda pionera a finales de los años 60 y principios de los años 70, muy influyente en el desarrollo, como ya les dije, del punk rock. La banda se hizo famosa por sus actuaciones en vivo, en la cual Iggy Pop bailaba e interpretaba las canciones histriónicamente y a menudo resultando lastimado, especialmente por arrojarse sobre el público asistente. Ese era Iggy Pop. Y de esta banda, Iggy Pop y los Stooges, vamos a escuchar nada más y nada menos que una de sus más conocidas canciones, The Passenger, El Pasajero. Y del punk pasamos al black metal, porque el mismo día, pero no sabemos el año, nacía Anthony Bray. Anthony Bray, quizás ustedes no lo conocen con ese nombre, mucho más conocido como Abaddon. Es un músico baterista de la banda de black metal, speed metal también y thrash metal Venom. Desde su creación en 1979 hasta 1992. Y después también participó en la reunión que se realizó entre 1995 y 1999. Y para celebrar un año más de vida de Abaddon, de la banda Venom, tomamos el disco número 2, llamado Black Metal. De allí tomamos la canción número 2, To Hell and Back, al infierno y de regreso. Este disco salió al mercado en noviembre de 1982 y es considerado uno de los más importantes y los que iniciaron prácticamente este género oscuro, el metal extremo, influyendo especialmente el nacimiento del thrash metal, el death metal, el black metal, por allá por los años 80, porque este disco salió en 1982. Es una brutalidad de canción, To Hell and Back, al infierno y de regreso. Es para celebrar entonces un año más de vida de Abaddon, de la banda Venom. Pero antes escuchamos a Iggy Pop con su punk, con la canción The Passenger. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El punk rock también está aquí, en La Esencia. City's ripped back sides. glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Muy bien, y ahora también vamos a recordar a otro caído de la semana. El 22 de abril del año 2013, hace 7 años, se nos fue Richie Havens. Fue un cantante y guitarrista de folk rock norteamericano. Se hizo famoso por su estilo rítmico en la guitarra, frecuentemente cuando abría sus presentaciones, por sus versiones de canciones de pop y folk llenas de sentimiento, pero más se dio a conocer por la apertura oficial del Festival de Woodstock de 1969, el cual lo llevó a la fama mundial, transformándose en un ícono del festival. Repito, Woodstock 1969, en la cual interpretó la canción Freedom. Es entonces Richie Havens para recordarlo por aquí, por La Esencia, a un año más de su trágica muerte, ocurrida por un infarto agudo al miocardio. Esto fue hace 7 años y tenía 72 años de edad. Y el 23 de abril de 1960 nacía Steve Clark, de verdadero nombre Stephen Maynard Clark, guitarrista de la banda inglesa Def Leppard. Antes de unirse a Def Leppard en 1978, tocaba versiones en su pequeña banda llamada Electric Chicken en la ciudad de Sheffield. Luego conoce a Pete Willett, quien lo invita a realizar una audición para Def Leppard. Junto a Pete, Steve hizo un aporte realmente importante a la agrupación. Lamentablemente fallecía el 8 de enero de 1991, pero estamos celebrando su cumpleaños póstumo, ya que había nacido el 23 de abril de 1960. Si hubiera estado vivo, estaría cumpliendo 61 años. De Def Leppard vamos a escuchar una de sus canciones favoritas de la gente, llamada Pour Some Sugar On Me, pon algo de azúcar sobre mí. Es Def Leppard, pero anteriormente Richie Havens, con su clásica canción de los años 60-70, Freedom. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todas las épocas. Mis padres cantaban esta canción. Guitar of Mike, please. Guitar Mike. I can call him from my heart. I can call him up from my heart. When I need my brother, when I need my father, hey, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, hey, mother, hey, yeah. Caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. Love is like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a red eye bone. Looking like a tramp, like a video vamp. Demolition woman, can I be your man? Hey! Hey! Razzling and dazzling, a flashy little light. Sugar me, yeah. Take your bottle, finalizando prácticamente esta primera hora de programa, vamos a hacerlo con un cumpleañero nacido el 24 de abril de 1963. Hablo de Joe Vera. Es un bajista conocido por ser miembro de la banda de heavy metal Armored Saint y también de la banda de metal progresivo Fate's Warning. Pero esta vez vamos a hablarles un poco de la primera banda nombrada Armored Saint. Esta banda se formó en 1982 gracias a la mano de John Bush, también a Dave Pritchard y a Phil Sandoval. Y por supuesto estaba también el bajista cumpleañero de esta semana, Joe Vera. En 1984 publicaron su primer trabajo musical, March of the Saint, La Marcha de los Santos. Y de esta banda norteamericana de heavy metal tomamos el disco número 4, Symbol of Salvation, publicado en 1991. De ahí tomamos la canción número 1, la que abre este disco, Range of Fire, El Reino del Fuego. Es entonces la banda Armored Saint para celebrar un año más de vida de Joe Vera, que cumplió nada más y nada menos que 58 años. Y fíjense ustedes cómo vamos a terminar esta primera hora de programa. Por eso me fascina el rock and roll y me fascina buscar este tipo de información, de fechas, sucesos y cosas interesantes dentro del rock and roll. Oigan esto. Doug Clifford, baterista de Creedence Clearwater Revival, nacía el 24 de abril de 1945 y al otro día, 25 de abril de 1945, es decir, el mismo mes y el mismo año, con un día de diferencia, nacía Stu Cook, el bajista de Creedence Clearwater Revival, los dos cumpliendo años un día después del otro. Lógicamente, los dos cumplen 76 años. Esta banda, Creedence Clearwater Revival, abreviada muchísimas veces como CCR o CCR, fue una banda norteamericana de rock de la década de los 60 y comienzo de los 70. Es considerada una de las mejores bandas de la historia, una de las más populares e influyentes. La revista The Rolling Stones lo ubicó en el puesto número 82 dentro de las mejores bandas y artistas de la historia del rock. Aunque su estilo incluía el blues, el gospel, el country y el swarm, también fueron conocidos como los precursores del rock sureño. John Fogerty, Doug Clifford, el cumpleañero, Stu Cook, otro cumpleañero, todos ellos nacidos en 1945, se conocieron en el colegio donde estudiaban la secundaria. Esto fue en California. Más tarde, este trío sería respaldado por un señor llamado Tom Fogerty, hermano de John Fogerty, que ya estaba en este trío, y desde ahí en adelante comenzaron su ascenso discográfico. De ellos vamos a escuchar una de las canciones favoritas también y una de las más conocidas de Creedence Clearwater Revival para celebrar un año más de vida de Doug Clifford y de Stu Cook. Es The Midnight Special, la medianoche especial. Hoy tenemos una medianoche especial aquí en La Esencia, tu programa favorito de rock and roll, la cual te enseña, te muestra, te explica y te mantiene al día con noticias y sucesos dentro de este campo inmortal. Finalizamos entonces esta primera hora con Creedence Clearwater Revival, con The Midnight Special y con la banda de heavy metal Armored Saint con Range of Fire. No te vayas, ya viene Daniel Robaina con dos bandas hispano-latinoamericanas. Y luego de comerciales viene nuestro archivo confidencial, la entrevista a la banda brasileña Nervosa. Cuatro mujeres poderosas aquí presentes en La Esencia y, por si fuera poco, otra mujer de México presentándonos lo mejor del metal extremo, porque aquí en La Esencia abarcamos todas las épocas y todos los géneros del rock. No puedes dejar de escuchar el programa. No te vayas. Toda la energía del rock está aquí.

midnight bedroom. Shine ever loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. Te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal mi gente de La Esencia? Como siempre en el rock hispano estoy yo, Daniel Robaina, alias Danny Clash. En esta oportunidad no vamos a hablar de una banda en español, porque en La Esencia siempre podemos hacer cambios porque queremos y podemos. Nos vamos con una banda de Sao Paulo, Brasil, de la ciudad de Guarulhos. Se llaman Ácido Sonoro y por supuesto interpretan en portugués. Esta banda nace en el año 2018 con fuertes influencias del punk mundial y también del grunge. Tienen un demo de 3 canciones que será lanzado próximamente en el año 2021, en este semestre, y sus canciones son de contenido político personal y a través de ellas, por supuesto, expresan sus valores personales de cada uno de los músicos. Vamos a escuchar de Ácido Sonoro de Sao Paulo, Brasil, la canción Cidadão de Bem, algo así como Ciudadano de Bien. Esto es La Esencia y el rock hispano, esta vez en portugués. Salve galera, sou a Pandora. Sou o Japa. Sou o Thiago, nós somos a banda Ácido Sonoro de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Queria mandar um alô para os locutores Eric Norambuena e o Daniel Rovaina. O programa La Essência, Santiago no Chile. Valeu, galera. Valeu, graças. É nóis. Brasil. Bien, ya de vuelta en la esencia rock hispano, escuchábamos Citadel de Bane, de la banda Ácido Sonoro de Sao Paulo, Guarulhos, Brasil. Vámonos a Santo Domingo, República Dominicana, para hablar de Eforó, banda que nace en octubre del 2019 con influencias del rock alternativo, punk y algunos toques de grunge. El nombre se debe a que en Grecia existían unos magistrados que hacían respetar y cumplir las leyes. En este caso serían las leyes del rock and roll. Han tenido muchos ensayos y se preparan ya. Su debut fue incluso muy cerca, fue en febrero del 2020, y se preparan para, por supuesto, nuevas experiencias y proyectos musicales. Vamos a escuchar de esta banda con influencias del punk, del grunge y sumamente alternativa, la canción Esencia, sí, justamente como nuestro programa. Esto es Esencia de Eforó de Santo Domingo, República Dominicana. Ya no tengo la esencia. Hola, soy Bojos, vocalista de Eforó de República Dominicana. Quiero mandar un gran saludo con afecto a Eric Norambuena y Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia en Chile. Se les quiere mucho y rock and roll. República Dominicana. Ya no tengo la esencia de anular mi condición. No, mis influencias para sentar mi canción. Mis consecuencias han borrado mi dolor. Y mi resistencia no soporta más traición. Capiciado por algún hecho que nunca sucedió. Planificado en algún proceso. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856.

y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Ubiquémonos en Londres, estadio de Wembley, Reino Unido. Fecha 20 de abril de 1992, se realizó el conocido tributo a Freddie Mercury. Este concierto se realizó 5 meses después de la muerte de Freddie Mercury y reunió a más de 72.000 personas, siendo retransmitido por radio y televisión para 76 países. El objetivo del evento, aparte de homenajear, por supuesto, al artista, era concientizar a la gente sobre la existencia del SIDA y recaudar fondos para esto. La fundación que crearon el resto de los integrantes de Queen tras la muerte de Freddie Mercury, The Mercury Phoenix Trust. Este concierto reunió a muchos artistas, solamente por nombrar a algunos: Metallica, Guns N' Roses, Robert Plant, Bob Geldof, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Lisa Steinfeld, Tony Iommi, Annie Lennox, y así una larga lista de músicos muy conocidos en el ambiente del rock. Recordemos que Freddie Mercury murió de SIDA el 24 de noviembre de 1991. Brian May, John Deacon y Roger Taylor, los miembros con vida de Queen, decidieron organizar un concierto para rendir homenaje a su compañero y amigo Freddie Mercury. Este concierto fue lanzado solamente en VHS, en 2 cassettes, y también fue lanzado el LaserDisc, solamente en los Estados Unidos y en Japón en 1993 y en Gran Bretaña en 1997, pero jamás fue lanzada en CD, y por eso están presentes hoy aquí en nuestro archivo confidencial, ya que tenemos unos CDs llamados piratas de este gran concierto realizado, repito, en el Wembley Estadio. Y la canción que vamos a escuchar hoy es la siguiente. Oigan bien lo que les voy a decir. Considerada la primera canción de thrash metal del mundo, Stone Cold Crazy. Queen más James Hetfield y Tony Iommi tocando y cantando juntos esta canción, Stone Cold Crazy, de la banda Queen. Roger Taylor crea un gran ambiente en la batería y sale a escena el vocalista de Metallica, James Hetfield, que hace una gran participación cantando la que se considera, repito, la primera canción de thrash metal de la historia del rock, Stone Cold Crazy. Los dejo entonces con estos monstruos del rock aquí en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esto es de nuestro archivo confidencial. We'll be right back. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Esta es la sección de entrevistas de La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y hablaremos de una banda llamada Nervosa, que nace en el 2010 en Brasil y fue formada por Prica Amaral, que en ese entonces era vocalista y guitarrista, la guitarrista Karen Ramos y la baterista Fernanda Terra. Un año después entra Fernanda Lira, quien se encargaría de la voz y del bajo. En el 2012 la banda graba el demo llamado Time of Death. Fernanda Terra abandona la banda y es reemplazada por Julie Lee, y al poco tiempo también se reemplaza Julie Lee por Pichu Ferraz. Esa formación graba el primer larga duración de la banda llamado Victim of Yourself. La banda publica en el 2016 un álbum con el sello Napalm Records, sello bastante importante, llamado Agony. A finales del mismo año 2016 hacen una gira por Europa compartiendo con grandes bandas como Destruction, Flotsam and Jetsam y también con Enforcers. Pichu Ferraz abandona la banda y es reemplazada por la baterista canadiense Samantha Landa. Esto fue por corto tiempo, pasan algunos meses hasta que finalmente llega Luana D'Ameto para encargarse de la parte de las baterías. Podemos hablar de que ellos han participado, por supuesto, en grandes festivales. Nombremos algunos: Rock al Parque, Festival Altavoz de Colombia, el Leyendas del Rock en España y también el Headbanger Fest en Río de Janeiro. Estaban a la expectativa de participar en el famoso Woken, pero con lo que sucede, todos sabemos, por el COVID-19, se vieron truncadas esas posibilidades. En el año 2020 se logra una separación bastante abrupta e inesperada. Los fanáticos no pensaban que estaban sucediendo cosas con la banda. Se va Luana D'Ameto, la batería, y también se va la cantante Fernanda Lira. Pero no se queda todo esto así. La banda continúa y tiene nuevos integrantes. De hecho, hablaremos con Diva Satánica, quien es la vocalista de la banda en la actualidad. ¿Quiénes son ellos? Los Nervosa. Diva Satánica en la voz, Mia Wallace en el bajo, Eleni Nota y, por supuesto, Prica Amaral en la guitarra y coros. Escuchemos, antes de hablar con Diva Satánica, la nueva vocalista de la banda, la canción Into Mosh Pit. Escuchas La Esencia, esto es Nervosa de Brasil. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Drawing the air, beginning violent now. Metal taking over. Arise with this fool's metal. Could be out of pot, it's a cow burning after. Bedrooms and bonding by blood. So the legacy survive. There's space for ignorance. There's no malicious intent. Now in the shout. Tonight! estamos de vuelta. Esto que escuchas es, por supuesto, La Esencia y la sección de entrevistas. Eso era Into Mosh Pit de Nervosa de Brasil. La banda tiene 5 discos: Time of Death, que es un EP del 2012, Beating of Yourself del 2014, desde donde extraímos esta canción, Agony del 2016, Downfall of Mankind del 2018 y Perpetual Chaos 2021, con nueva vocalista y nueva baterista. Hablaremos con Diva Satánica. Bienvenida, Diva Satánica, a La Esencia. Qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, por invitarme a estar con vosotros en La Esencia desde Santiago de Chile. Así que nada, encantada de charlar con vosotros. Muy bien, cuéntanos un poco de tus inicios en la música y en el metal. Sabemos que eres enfermera, profesora de canto, entre otras cosas. ¿Cómo haces para compaginar todo esto? Bueno, soy una persona bastante inquieta, me gusta mucho probar a hacer cosas diferentes porque para mí eso es pues sinónimo de aprender, de avanzar. Así que bueno, pues normalmente casi siempre tengo un montón de cosas que hacer, pero bueno, también siento que aprovecho muy bien el tiempo, ¿no? Y bueno, en la música empecé un poco de casualidad, porque yo siempre había querido, soñaba, ¿no? Tenía la fantasía de formar parte de una banda de metal, pero intenté aprender a tocar la guitarra y no lo conseguí. Con el canto melódico me pasó lo mismo. Y bueno, pues hasta que llegué ya a la edad adulta, que empecé a interesarme por el metal extremo, no contemplé como la posibilidad de que eso pudiera dárseme bien. Y gracias a Bloodhunter y a Dani Arcos, que es nuestro guitarrista y miembro fundador, él me animó a intentar escribir una letra para uno de los temas de su proyecto. Y luego pues me animó también a intentar ir al local a ensayar con ellos y a intentar como aprender a cantar en gutural, ¿no? Y bueno, al principio fue un desastre, pero así fue como empecé. Y si no hubiera sido por esa oportunidad, ¿no? O por esa confianza y esa paciencia del inicio, pues a lo mejor nunca me hubiera atrevido. Excelente. Segunda pregunta para ti. ¿Cómo es que Diva Satánica llega a Nervosa? Pues sabemos que perteneces a otra banda, la banda Bloodhunter. Es una difícil tarea estar en dos bandas. Cuéntanos un poco sobre este proceso que estás viviendo. Bueno, como te decía, pues eso, soy una persona bastante inquieta y Bloodhunter fue mi primera oportunidad de acercarme a la música de manera más profesional y la verdad es que, bueno, nunca me he planteado dejarlo, ni siquiera cuando hice la audición para Nervosa, pues Prika también me dejó muy claro que eso no era lo que ella quería tampoco, así que fantástico, ¿no? ¿Y cómo llegué a Nervosa? Pues en plena pandemia el año pasado, cuando pensábamos que no iba a pasar absolutamente nada, todos confinados en casa, pues recibí un mail de Prika preguntándome si quería hacer una audición para la banda. Así que imagínate, ¿no? Para mí fue un honor que simplemente me contemplase como una posibilidad y bueno, pues cuando paré de saltar por el cuarto y me puse un poco ya los pies en la tierra, le pregunté qué es lo que tenía que hacer. Así que envié un par de vídeos cantando algunos de los temas antiguos de la banda. Tuvimos algunas reuniones, por supuesto, en las que ella pues quería saber mi compromiso, mi disponibilidad con el proyecto. Y finalmente pues hubo una última parte donde tuvimos que componer un tema todas juntas. Y bueno, pues unas semanas después me comunicó su decisión y aquí estoy. Bien, Diva Satánica, ¿qué te parece si hacemos una pausa para escuchar una canción de Nervosa? Esto se llama Guided by Evil y lo escuchas en La Esencia. Esta acaba de salir del horno. We'll be right back. y regresamos. Escuchábamos Guided by Evil del año 2021, de lo nuevo de Nervosa, precisamente con la voz de quien estamos entrevistando, de Diva Satánica, del álbum Perpetual Chaos, Guided by Evil. Diva, continuemos con la entrevista. ¿Cómo fue el proceso de grabar el nuevo disco en cuarentena, el famoso y ya conocido Perpetual Chaos? Imagino que hicieron mucho uso de la tecnología por el tema de la distancia. Cuéntanos. Bueno, pues en realidad el proceso de composición fue lo que se hizo en la distancia, porque esto se hizo en 3 meses consecutivos durante el año pasado, como desde mayo hasta julio más o menos. Y bueno, pues evidentemente como no podíamos viajar y todavía había muchas restricciones a causa de la pandemia, pues todo lo hicimos un poco a través de internet, ¿no? Pues Prika nos enviaba un riff, nos pedía que cada una compusiese su parte, otras veces hablamos de un concepto. En fin, hemos probado como muchas maneras distintas de trabajar y yo creo que eso también ha sido muy positivo en cuanto al proceso compositivo y al resultado final del álbum. Y también teniendo en cuenta que nunca antes habíamos trabajado juntas, pues yo creo que es doblemente meritorio que hayamos conseguido lanzar un álbum en tan poquito tiempo, ¿no? Y bueno, lo que en realidad sí pudimos hacer de forma presencial fue grabar el álbum. Para eso estuvimos un mes en los estudios Artesonado de Málaga. Aquí en España, en el mes de agosto, era un poquito más fácil viajar. Y bueno, pues aprovechamos la circunstancia porque yo creo que si hubiéramos esperado un mes más no lo habríamos podido hacer. Así que bueno, tuvimos mucha suerte y lo pudimos hacer con todas las medidas de seguridad, cada uno con su test y bueno, pues aislados en un entorno precioso, en una casa maravillosa en lo alto de una montaña en la que se ubicaba el estudio y bueno, pues únicamente nosotros, ¿no? Las personas que estábamos trabajando allí para grabar el álbum. Diva Satánica, ya hemos escuchado algunos temas del nuevo disco donde se nota tu toque personal. Uno de ellos, Guided by Evil. ¿Cómo crees que ha sido la acogida del público, tomando en cuenta que tú eres una voz distinta a la que, por supuesto, estaban acostumbrados? Nueva voz de Nervosa. Y también te quería preguntar, finalmente, ¿qué más podemos esperar de Nervosa para este año 2021? Pues la verdad es que era un tema que me preocupaba bastante en inicio, sobre todo porque, bueno, Nervosa es una banda con una grandísima trayectoria. Fernanda Lira es probablemente una de las mejores vocalistas de metal extremo de esta época. Y reemplazar o cubrir ese espacio pues era muy complicado y además pues en un registro diferente, porque Fernanda y yo manejamos registros muy distintos dentro del metal extremo, ¿no? Entonces adaptar mi voz sin que nos fuéramos demasiado al death metal para mí al principio fue un poco complicado, pero con la ayuda de Martín Furia, que ha sido el productor de este álbum y del anterior de Nervosa, la verdad es que ha sido casi, te diría, fácil. No voy a decir que haya sido fácil el proceso, pero me ha ayudado muchísimo. Siento que he evolucionado mucho como vocalista porque me ha ayudado a encontrar matices que yo desconocía en mi voz. Yo pensaba que tenía un registro mucho más limitado y la verdad es que con mucha paciencia él me ha ayudado a explorar facetas de mí que desconocía. Así que estoy muy, muy contenta del trabajo que hemos hecho y súper orgullosa de este álbum, que yo creo que a la gente le ha gustado mucho porque es muy variado, tiene un poco de cada una, todas venimos de backgrounds musicales muy diferentes y todo eso es muy enriquecedor y yo creo que abre un poco la diversidad de estilos también para la banda. Diva Satánica, ha sido un verdadero placer tenerte presente con nosotros en La Esencia y en la sección de entrevistas. Ha llegado el momento de despedirnos, lamentablemente, y es el momento de que tú te puedas expresar, decir lo que quieras y despedirte del público y la fanaticada de Nervosa y, por supuesto, la audiencia de nuestro programa. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Ha sido un verdadero placer y ojalá muy pronto podamos vernos. Nosotras tenemos un montón de planes para este año, un montón de fechas cerradas, festivales en Europa, una gira por Sudamérica, pero debido a las circunstancias no sabemos si se podrá dar, así que bueno, todos con los dedos cruzados para que podamos vernos muy pronto. Cuidaos mucho y un beso enorme. amena, interesante y fresca la entrevista que tuvimos con Diva Satánica, la nueva cantante de la banda Nervosa de Brasil. Escuchemos la última canción por hoy, Perpetual Chaos, que da nombre al disco de 2021 de la banda. Esto es La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y como siempre es un honor estar con todos ustedes. Un estreno exclusivo de La Esencia. En La Esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia, subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa. o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! ¿Qué tal, amigos de La Esencia? Les habla Blanca Nevares, productora y locutora en México. Vengo a presentarles tres de mis canciones favoritas del metal algo extremo. Espero que también sean de su agrado. En primer término, les presentaré a Behemoth, esta banda polaca de black and death metal que surge en 1991 con el virtuosísimo Adam Nergal, quien es el único miembro original que permanece hasta la actualidad. Los voy a invitar a escuchar Parzabel, track número 5 del álbum I Love You at Your Darkest, lanzado en el 2018. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Thank you. es el turno de Amon Amarth, una banda de death metal melódico formada en Tumba, Suecia, en 1992. Sus letras tienen temática referente a vikingos, guerra, mitología y destrucción, y la canción que quiero compartir con ustedes es The Pursuit of Vikings, una de mis favoritas de esta agrupación. Es lanzada en el 2004 en el álbum Fate of Norns. Los dejo con la maravillosa voz de Johan Hegg y el impresionante ritmo de Amon Amarth. Por último, disfrutemos de otra agrupación sueca formada en 1990, misma que tiene sus inicios en el progressive death metal y posteriormente modifica su estilo al progressive rock. Me refiero a Opeth y su mezcla interesante de estilos en la canción que tiene una duración de más de 10 minutos, Ghosts of Perdition. Sin duda, Michael Akerfeldt hace un excelente trabajo de interpretación, pero lo dejo a su consideración con esta melodía. Muchas gracias a Eric y a La Esencia. Los abraza con mucho gusto desde Durango, México, su amiga Blanca Nevares. Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. To